En un comunicado que apareció el jueves en el sitio web de la agencia que lo representa, Nakai expresa su profundo pesar por causar inconvenientes. Agrega que se ha abstenido de hablar sobre el caso debido a un acuerdo de confidencialidad con la otra parte. Asimismo, admite que hubo problemas y que él y la otra parte habían alcanzado un acuerdo extrajudicial y resuelto el caso a través de sus representantes. Señala que, en su opinión, encaró y respondió con sinceridad a la propuesta de la otra parte para alcanzar una solución y negó categóricamente ciertos informes de los medios de comunicación en los que se afirma que ejerció violencia. Nakai manifiesta que haber alcanzado el acuerdo le ha permitido continuar sin impedimentos sus actividades en el mundo del espectáculo e indicó que todo se debió a sus defectos, por lo que ofreció disculpas de todo corazón. El incidente ha sacudido a la industria televisiva japonesa, ya que Nakai aparece de manera cotidiana en varios programas. Mientras que unos canales suspendieron la emisión de algunos programas en los que él figuraba, otros editaron los videos para borrarlo. Nuestra emisora informa que Nakai no aparece con regularidad en sus canales y que no tiene previsto hacerlo en ninguno de los programas de NHK. Antes de su disolución en 2016, el grupo SMAP gozaba de una enorme popularidad no solo en Japón, sino también en Asia, incluyendo China y en otros lugares. Según datos del gobierno de Japón, tras ajustar a la inflación en noviembre los sueldos de los trabajadores, se aprecia que percibieron menos en términos reales por cuarto mes consecutivo. Pese a que el salario base aumentó a su ritmo más acelerado en más de tres décadas, el encarecimiento de los precios al consumidor mermó las ganancias. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social japonés señala que los sueldos reales promedio cayeron en yenes en 0,3% con respecto a noviembre de 2023. Los datos provienen de una encuesta realizada en todo el país a unas 30.000 empresas con al menos 5 empleados. Según la dependencia, los ingresos mensuales promedio, incluyendo el salario base y las horas extras, se situaron en 305.832 yenes, o unos 1.930 dólares, y un incremento de 3% con respecto a noviembre de 2023, que supone un aumento durante 35 meses consecutivos. El salario base aumentó 2,7% a 265.082 yenes, o unos 1.670 dólares, el mayor aumento en 32 años. Funcionarios del ministerio señalan que, al parecer, las negociaciones salariales anuales muestran resultados positivos. Sin embargo, los consumidores siguen enfrentando el rápido aumento del costo de vida. La empresa gestora del aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, prevé aumentar el límite anual de despegues y aterrizajes de los 300.000 actuales a 340.000 este año. La Corporación del Aeropuerto Internacional de Narita pretende elevar el tope a 500.000 para finales de marzo de 2029 mediante la construcción de una tercera pista y otros medios de expansión. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.